El Instituto Melbourne tiene para ti tres nuevas carreras: Ingeniería Industrial en Embalsamiento de Peos, Constructor Civil, aprende a hacer castillo de arena sin pala ni balde, cursos de verano solamente. El Dibujante Gráfico Publicitario, aprende a pintar paredes y escribir piso con C. Estudia en un lugar diferente, Instituto Melbourne. En el Centro Especial Melbourne, la idiotización del alumno es lo principal, porque hay cosas que no tienen solución. ¡Extra, extra! Pronta inauguración de la nueva sede en el Valle de la Luna. Más información en www.maricon.com.